¿Cómo se siente que su escuela haya sido seleccionada con su producción radial como una de las 5 mejores presentadas en este encuentro radialista? Es algo maravilloso que nuestra escuela haya ganado gracias a la profesora Jessica, que nos enseñó todo lo que nosotros sabemos. Y eso es un logro para nuestra escuela, haber ganado este concurso como tercer lugar. Nos sentimos muy emocionados que ganara nuestra escuela.